I don't, I won't believe it. plaza Italia en la manifestación. Él defendía el derecho popular del estudiante y el obrero. El pueblo corguardial en las barricadas de la revolución. Él era el perro que odiaba la autoridad. Él era el negro, el perro mata a Paco. Él era un perro que odiaba la autoridad. Él era el negro, el perro mata a Paco. Buenos días, Uruguay, ¿cómo estamos? En este martes, son el programa Polyversum Rock. Las canciones fueron Tank con Turn Your Head Around, Diamond Head, Lightning to the Nation, Orcas con Solución Suicida y Antibanda de Uruguay con Perro Matapaco. Este programa se transmite desde la ciudad de Maché, Río de Janeiro, Brasil. Y ahora en nuestro segundo bloque tendremos la difusión de una banda argentina, Los Tempalium. Así que vamos a darle caña. Bueno, Tempalium es una banda formada en la ciudad de Mar del Plata en 2017 y es una banda de rock metal progresivo. Las diferencias de estilos, lenguaje y edades de sus integrantes esconden un pasado rico en experiencias y trayectorias en distintas escenas. Los integrantes son Gonzalo Pásado en la voz, Miguel Ángel Méndez en batería, Pablo Di Giovanni en bajo y Juan Pablo Ortiz en la guitarra. Actualmente se encuentra en terminar el primer disco de estudio, si bien la banda cuenta con muchísimo repertorio para planear el siguiente álbum. Han tocado en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires como La Plata, Mar del Plata, Necochea y Capital Federal. Han teloneado bandas como Áspera y Serpentor, entre otras. Bueno, a quienes les guste saber más acerca de esta banda, pueden buscar Tempalium Oficial en Facebook, Instagram e YouTube. Y aquí vamos de música. La primera canción se llama Angel, siguiendo de su segunda canción Fix Me Up. Escuchémosla enseguida. Estos fueron Tepalón de Argentina. ¿Les han gustado? Bueno, nuestro programa se graba todas las semanas. Así que si quieren, si tienen canciones, enviar material para difusión, pueden hacerlo por WhatsApp para el número +55 219 7196-9032, más 55-219-7196-9032. Y ahora vamos a nuestro tercer bloque, con una sesión hablando acerca del ocultismo, del paranormal, cuentos de la tumba. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de Aleister Crowley y su filosofía de Telemann. Aleister Crowley nace el 20 de octubre de 1875 en Warwickshire, Inglaterra, en una familia cristiana del movimiento puritano Hermanos de Plymouth, que más podría decirse como una secta fundamentalista cristiana. Desde muy temprano, Crowley era un niño muy complicado, por lo que su madre le dio el apodo de Bestia del Apocalipsis, el cual le gustaba mucho. Venía de una familia aristócrata, dado que su padre tenía inmensa fortuna por su producción de cerveza. Crowley idolatraba a su padre, que falleció de cáncer de la lengua cuando el chico tenía solamente 11 años de edad. Este fato ha cambiado su vida completamente, mudándose a la casa de su odiado tío Tom Bishop. En 1895 ingresa en el Trinity College de Cambridge, donde se sentía libre de su familia represiva, y en esta época empieza a escribir sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Así como crece su escepticismo hacia el cristianismo y aumenta su gusto por la poesía y descubre el montañismo. También cambia su nombre de Alexander por su forma galesa Aleister. En 1897 ingresa en el Templo de Isis Urania y en el Orden Hermético de la Alba Dorada, donde rápidamente escala los grados iniciáticos inferiores y enfrenta a dos miembros de la misma, William Butters y MacGregor Mathers. Así que insatisfecho se desliga de ese orden y crea la organización ocultista Astrum Argentum, o simplemente la AA, llegando también a ser cabeza del Ordo Templi Orientis, la OTO, así como miembro de otras sociedades secretas. En 1904, en medio de vacaciones en el Cairo con su nueva esposa Rose Kelly, que aunque no era medium, entra en trance y recibe el mensaje de que Horus quería hablar con Crowley, anunciando el equinoccio de los dioses y la intención de los mismos de usar a Crowley para recibir un libro que se tornaría la revelación fundamental de la nueva era. Así que en 20 de marzo de dicho año, Crowley ejecuta la suprema invocación de Horus, donde inicia formalmente el León de Horus. Eones soneras que duran aproximadamente 2400 años y atienden un conjunto de características y fórmulas de tales tiempos. Antes del León de Horus tuvimos el León de Isis, donde la diosa mujer era venerada por encima de todo, y enseguida el León de Osiris, donde los dioses masculinos solares tomaron el trono. El León de Horus viene como una junción de los dos, pero más evolucionado con base en la ciencia y espiritualidad. Conforme instrucciones, entre 12 y 13 horas de los días 8, 9, 10 de abril de dicho año, entra al templo, sienta la mesa y recibe el libro de la ley, Liberal Vel Legis, dictado por un espíritu que decía llamarse Aivas, que sería portavoz de Horus, dios solar egipcio de los cielos que representa la luz, el poder y la realeza. Quédense a la voluntad para creer o no, pero el libro es a lo mínimo una lectura muy interesante de ese conocer. El libro presentaba la ley de Telemann. Telemann es una palabra del griego que significa voluntad. Su mote es haz lo que quieras, será lo todo de la ley, y amor es la ley, amor bajo voluntad. Esta voluntad a que se refiere no es la misma voluntad de hacer todo lo que se dé la gana, sino de encontrar su propósito en tu existencia y perseguirlo con ganas y disciplina, pues cuando lo haces tienes todo el orden del universo para ayudarte. Y ese amor a que se refiere tampoco se refiere solamente al amor romántico, pero sí al amor que es la energía creadora de todo lo que existe, sin propósitos, sin cobrar a nada ni nadie, nomás el puro amor incondicional hacia la vida y a todo lo que existe. Los antiguos griegos usaban una antigua ciencia que atribuía valores numéricos para las letras de su alfabeto, la gematría. Decían que palabras con valores numéricos iguales vibran una misma energía, así que el cumplimiento de la meta 9393/93 significa voluntad y amor bajo voluntad, puesto que tanto las palabras telema, voluntad, y ágape, amor, tienen el mismo valor numérico 93 en la gematría. Si bien los tabloides ingleses titulaban a Crowley como perverso y malvado, en la realidad Crowley se usaba de estos apodos de sensacionalismo para divertirse ante los débiles y para mantener a su filosofía dentro de círculos donde solo hubiera gente que realmente la quisiera entender. ¿Y tú, qué piensas acerca de Telema y el ocultismo en general? Si no conoces, te invito a conocer el libro de la ley, Liberator Legis. Hoy puedes encontrar estos y muchos libros que te ayudarán a entender más acerca de ese universo tan interesante y vasto que son las ciencias ocultas. En la cultura pop en general, varias fueron las bandas que tuvieron sus flirtes con Aleister Crowley y su filosofía de Telema, como fueron los Beatles, que pusieron a Crowley como una de las personas que más les importaban en la portada de su Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, o Jim Page de Led Zeppelin, que incluso llegó a comprar a la antigua casa de Crowley, Paul Skene, en los años 70. En Brasil tuvimos a uno de los primeros rockeros del país, Raul Seixas, que fue miembro de Austin Argenton junto a su compañero de composición y escritor Paulo Coelho. Y aquí les dejo dos canciones que hablan acerca de este asunto, que son Sociedad Alternativa, Sociedad Alterna de Raul Seixas y Telema de la banda de black metal brasileña Brand. Espero que disfruten. Y recordando siempre, si te gusta enviar sugerencias, pueden hacerlo por WhatsApp o Telegram al número +55 219 7196 9032. +55 219 7196 9032. Vamos con algo de música. Raul Seixas con Sociedad Alternativa, Sociedad Alterna. Viva. esta fue nuestra sección de ocultismo de hoy. Ahora vamos al cuarto y último bloque con un especial a una de las mayores bandas de rock de todos los tiempos, Deep Purple. A continuación. Deep Purple es una icónica banda británica de rock formada en 1968, reconocidos por su fusión única de rock duro y elementos clásicos como la influencia del barroco y del blues. Deep Purple se destacó como una de las principales bandas de la década de los 70. Con su formación clásica compuesta por Ian Gillan en la voz, Richard Blackmore en la guitarra, John Lord en teclado, Roger Glover en bajo y Ian Paice batería, el grupo lanzó álbumes legendarios como Deep Purple Rock de 1970, Machine Head de 1972 y Burn de 1974. Sus canciones más conocidas incluyen Smoke and Water, Higher Star y Shouting Time, que se han convertido en himnos del rock. A lo largo de su carrera, Deep Purple enfrentó cambios de formación y altibajos, pero su influencia duradera en el rock es innegable. Con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, la banda continúa cautivando a audiencias alrededor del globo con su sonido poderoso y actuaciones energéticas en vivo. Una verdadera leyenda del rock que dejó una marca indeleble en la historia de la música. Y aquí tenemos tres canciones de las más clásicas de la banda: Fireball, Burn y Smoke and Water. Espero puedan disfrutar de este pequeño homenaje que les rendimos a esta banda tan importante para la historia del rock. A continuación tendremos la canción Black Funeral de Mercyful Fate. Aquí nos despedimos y hasta el próximo programa. ¡Hasta pronto! Gracias.